Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola, hola a todos. Bienvenidos una vez más a un espacio de Mindalia Televisión. Mi nombre es Fairuz y voy a estar acompañándolos durante esta manifestación por la abundancia mundial en 2024. Que estaremos además acompañados de Alfredo Alcázar, quien es profesional de la comunicación y fundador de diferentes canales de radio, televisión e internet. Además, es cofundador de Mindalia.com, la comunidad de la nueva conciencia. Así que, Alfredo, te pido por favor que nos acompañes en esta manifestación por la abundancia. Muchísimas gracias, Fairuz, por la bienvenida. Y también yo doy a todos vosotros, a todas vosotras, la bienvenida. Bienvenida a todo el mundo a este evento mundial en esta fecha tan especial, 21 del 12 de 2023, que marca un antes y un después en toda la energía del planeta y de todos los seres que estamos sintientes, que estamos compartiendo este planeta. Soy en Mindalia y es un honor compartir, estar unidos por la abundancia aquí y ahora con vosotros. Este es un espacio creativo y transformativo dedicado a manifestar entre todos una nueva realidad de prosperidad y abundancia. Mientras mi imagen aparece en vuestros dispositivos y también en vuestras pantallas, también estamos conectados con nuestros corazones y mentes de todos los rincones del mundo. Hoy nos unimos en un propósito común: manifestar y vivir en abundancia, una abundancia mundial, compartiendo esta experiencia de unión y una inquebrantable creencia de que juntos podemos transformar la realidad y obrar milagros. Juntos estamos ya preparando una nueva realidad para la manifestación por la abundancia mundial. El presente es abundante y está en nuestras manos. Antes de sumergirnos en nuestro viaje hacia la abundancia, vamos a tomar un momento para centrarnos y conectarnos con nuestro ser interior. Os invito a participar en una breve relajación. Comenzamos enfocándonos en nuestra respiración. Respiren profundamente. Inhalar y exhalar. Sientan cómo el aire llena sus pulmones y cómo su cuerpo se relaja y su mente se tranquiliza al exhalar. Inhalar exhalar. Con cada respiración, permitíos que cualquier tensión o preocupación se disipen. A medida que continuáis respirando lenta y profundamente, imaginad una luz cálida y suave que desciende sobre todos nosotros, envolviéndonos en paz y tranquilidad. Inhalamos y exhalamos. Y esta imagen y esta luz cálida representa ya la abundancia y la prosperidad que estamos manifestando juntos. Ahora visualicen la luz expandiéndose, extendiéndose desde su corazón hacia el mundo. Imagínense esta luz conectada a cada uno de nosotros, uniendo nuestros deseos y visiones de un mundo abundante y próspero. Con esta respiración más profunda, comiencen a traer su atención de vuelta a este presente. Sientan la energía renovada y la calma que han creado juntos, que entre todos hemos creado. Y cuando estéis listos, llevad esa paz y esa intención positiva hacia vuestros corazones y que quede una buena sensación. Ahora estamos listos para comenzar en unos momentos nuestro viaje con el corazón y con la mente abiertos. Vamos a dar la bienvenida a un futuro de abundancia para todos. Pero antes, dejadme que os diga algo muy importante e interesante que os va a facilitar la comprensión de por qué podemos manifestar lo que queramos en cada momento. En las leyes del universo, la distinción entre el observador y el observado se desvanece. Experimentos como el de la doble rendija han demostrado que las partículas pueden comportarse como ondas y también que nuestra observación puede hacer que se comporten como ondas o como partículas o viceversa. Esto sugiere que nuestra observación del mundo puede alterar lo que observamos. La implicación de que la conciencia puede influir en la materia es un portal que abrimos hacia una comprensión más profunda de cómo nuestros pensamientos y emociones podrían interactuar con el mundo físico y de hecho lo hacen para manifestarlo de la forma en que nosotros queramos observarlo. Para ello, la intención es una herramienta de nuestro ser manifestada a través de nuestros pensamientos y emociones y juega un papel crucial como instrumento de manifestación en el mundo y cómo interactuamos en ese mundo nosotros. La atención dirigida produce cambios significativos en el cerebro y en la percepción de uno mismo y también del mundo. La idea de que donde va la atención va la energía encuentra respaldo en todas las investigaciones científicas que muestran cómo la concentración intencionada puede influir en nuestros patrones de pensamiento y emociones. También la teoría de sincronicidad propuesta por Jung sugiere que eventos aparentemente no relacionados pueden estar conectados por significado. Estos condicionantes significativos o coincidencias en el tiempo y en el espacio pueden no ser meros accidentes, sino manifestaciones de una conciencia colectiva que trasciende el tiempo y el espacio individual. La idea de que nuestras mentes individuales pueden estar interconectadas en un nivel más profundo, propone que los pensamientos y emociones podrían resonar más allá de nuestras experiencias individuales y personales. En el contexto de la física cuántica, este concepto encuentra paralelos en el entrelazamiento cuántico, donde partículas separadas parecen afectarse mutuamente, instantáneamente e independientemente de la distancia a la que estén. Esta conexión inexplicable entre entidades distantes podría ser un reflejo de una red más amplia de conciencia que nos une a todos. Si nuestros pensamientos y emociones son parte de esta red, entonces podemos influir en ella y ser influenciados también por un campo más amplio de conciencia colectiva. Y esto es lo que proponemos aquí ahora en esta manifestación. Por tanto, al considerar cómo nuestros pensamientos y emociones pueden influir en nuestra realidad, es crucial reconocer no solo el impacto individual, sino también el colectivo. La manifestación de la abundancia mundial, por ejemplo, no es solo un ejercicio individual de visualización y creación, sino también un movimiento colectivo que queremos generar desde aquí y desde la suma de las intenciones individuales que pueden generar un cambio tangible a nivel global. En este sentido, cada pensamiento vuestro, cada emoción generada, cada emoción humana se suma a este mosaico más grande, contribuyendo hoy, aquí y ahora a la creación de una realidad compartida de abundancia y prosperidad. Con esta perspectiva que os abro a nivel mental, y ahora lo vamos a trabajar a nivel emocional, nuestra responsabilidad y nuestro poder como individuos adquiere una nueva dimensión. No solo estamos moldeando nuestras propias realidades, sino que también estamos continuamente contribuyendo a la realidad colectiva. A través de nuestros pensamientos y emociones, tenemos la oportunidad de ser co-creadores en un mundo donde la abundancia no es solo un deseo, sino una manifestación colectiva en evolución. En última instancia, esta manifestación por la abundancia mundial a la que os hemos convocado no es solo un objetivo a alcanzar, es una llamada a que reconozcamos y utilicemos aquí ahora nuestro potencial colectivo para crear y manifestar un mundo donde la abundancia y la prosperidad son una realidad compartida por todos. Esta experiencia que vamos a vivir va más allá de lo que puede explicarse con la ciencia tradicional. Liberando y reenfocando el tremendo poder de nuestros pensamientos y emociones para que puedan influir en la realidad de todos nosotros ahora. Nuestras emociones no son solo respuestas psicológicas, son también fuerzas energéticas que tienen el potencial de influir en todo el universo donde no hay distancia ni tiempo. Al movilizarnos en esta práctica, vamos a hacer hoy lo que es despertar y activar emociones transformadoras y revolucionarias de manera consciente y dirigida. Estamos generando una bomba atómica emocional. Así que ayudadme a que esta nueva herramienta poderosa sea dirigida hacia allá donde queramos. ¿Esto qué es lo que implica? Implica canalizar nuestras emociones para alinearlas con intenciones positivas como la manifestación de la abundancia. Os voy a poner un pequeño ejemplo. Es como si tuviéramos una radio en donde hay muchos canales y vamos a sintonizar con la abundancia a través de las ondas que permitan a esa radio amplificar electromagnéticamente el sonido y que nos llegue a todos. El universo, está completamente seguros, responde no solo a nuestras acciones físicas, sino también a nuestras vibraciones emocionales y pensamientos. Esto se alinea con la idea de que la energía de nuestros pensamientos y emociones puede influir en la creación de nuestra realidad. La manifestación, en este contexto, se extiende como un proceso que va a cambiar en cada momento la realidad física y conectarnos con aquello que ha concebido nuestra mente y han sentido nuestras emociones como si realmente estuviera con nosotros. Esto se basa en la creencia de que somos co-creadores y manifestadores de nuestra experiencia de vida. Cuando personas de todo el mundo unen sus emociones y pensamientos enfocados en un objetivo común como la abundancia universal, se propone que este esfuerzo colectivo puede tener un efecto mucho más poderoso que el de una sola persona. Esta idea se sustenta en el concepto de la conciencia colectiva, donde la suma de las intenciones y energías individuales crea una fuerza más grande. Este fenómeno podría ser comparado como un coro, donde las voces individuales, al unirse, crean una armonía mucho más impactante que cualquier voz por sí sola. En la práctica, todo esto significa que entre todos, hoy, aquí y ahora, vamos a promover una dinámica de energía que nos ayudará a sintonizar nuestras emociones y pensamientos hacia la manifestación de la abundancia. Además, al trabajar en nuestra propia coherencia emocional y alineación espiritual, estamos contribuyendo no solo a nuestro bienestar, sino también al colectivo, potenciándolo así en cuanto a la manifestación se refiere de una realidad de abundancia y prosperidad compartida. Vamos a seguir avanzando en esta experiencia compartida que consiste en elevar nuestra vibración con el objetivo de liberar emociones positivas. Estamos generando esa gran energía mundial que se elevará hacia todas partes, impulsada por cada uno de nosotros. Fijaos la importancia que tenéis y que tenemos todos. Vamos a unirnos en una experiencia extraordinaria y colectiva para elevar nuestras vibraciones y liberar emociones positivas. Esta práctica nos ayudará, como decía, a sintonizarnos con la energía de la abundancia y la prosperidad. Sintonizamos ese canal. Nos centramos de nuevo en nuestra respiración, tomando inhalaciones profundas y exhalaciones lentas para relajarnos. Se trata de aquietarnos, de entrar en una especie de duermevela, de entrar en una sintonía en la que la vibración es una onda cada vez más larga. Y eso va al compás de nuestra respiración. Inspiramos para conseguir relajar nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu. Y exhalamos para dejar atrás todo lo que nos inquiete. Ahora, imagina de nuevo una luz brillante y cálida sobre tu cabeza, representando energía positiva y pura. Visualiza cómo esta luz comienza a descender envolviendo todo tu cuerpo y llenándote de paz y alegría. Siente esa paz y alegría y esa luz que invade todo tu cuerpo. Estoy motivando a través de tus pensamientos, tus emociones, un sentimiento de paz profunda y alegría. Con cada respiración, siente cómo esa luz disuelve cualquier tensión. En su lugar, empiezas a sentir emociones como amor, gratitud y esperanza. Ahora imagina que estas emociones de alegría, de amor, de gratitud se amplifican en tu interior, haciéndote sentir más feliz, más ligero, estar más en paz contigo. Siente cómo esta energía se conecta con la de los demás aquí presentes. Sientes cómo estás conectado, conectada a otras personas que en este momento están sintiendo algo parecido a lo que tú sientes. Juntos estamos creando en este momento un poderoso campo de energía positiva. Siente ese campo. Siente esa interconexión entre todos nosotros generando ese campo de energía que está en nuestros pensamientos y se amplifica a través de nuestras emociones y llega a todos y cada uno de todos los seres sintientes de este mundo, partiendo de ti, que eres el centro de este mundo. Ahora que cada uno de nosotros ha llenado su ser con esta luz brillante y energía positiva, visualicemos cómo esta energía se expande más allá de nosotros. Imagina que esta luz sale de ti y se conecta con la luz de las personas que están a tu alrededor, de las personas que conoces, las que tienes más cercanas, y de allí va creciendo y creciendo hacia todo el universo. Eres un punto de luz y de referencia, un faro en el centro del universo que está situado justo donde te encuentras aquí ahora. A medida que nuestras energías individuales se conectan, se forma un poderoso campo de luz y positividad. Estamos generando luz, estamos generando abundancia. En este campo que se va expandiendo con cada persona que se va sumando a esta manifestación, toca a todos y cada uno de los seres sintientes de este mundo y mucho más allá. Imagina esta energía como una red luminosa que nos conecta a todos. Cada punto de luz en esta red es uno de nosotros, eres tú, y cada línea es la energía que nos une a todos. Con cada respiración, lo fundamental en cada uno de nosotros, lo que está presente y permanente en nuestra vida física desde el momento en que venimos a este mundo hasta que trascendemos, con cada respiración, esta red se vuelve más brillante, más poderosa, más universal. Siente cómo tu energía personal contribuye al brillo y la fuerza de esta red colectiva. Eres importante, eres poderoso, eres único, imprescindible para nosotros, para esta red que sea fuerte y que brille con toda su fuerza. Dentro de este campo de energía positiva, vas a enfocar tu atención hacia la manifestación de la abundancia universal. Imagina que esta abundancia es como una lluvia de luz dorada que cae sobre la red, tocando y enriqueciendo a cada uno y a todos nosotros. Y ahora vamos a crear una ola de energía. Visualiza cómo esta intención personal se convierte en una ola de energía que fluye a través de la red, amplificando todas nuestras emociones positivas y nuestra capacidad de manifestar. Nuestra afirmación aquí y ahora es: juntos afirmamos nuestra conexión y el poder de nuestra energía colectiva. Creemos en nuestro poder y capacidad para influir positivamente en el mundo y en la manifestación de abundancia para todos. Repetimos en voz alta o hacia nosotros lo que os vaya comentando. Mientras me oyes repetir estas palabras, visualiza conmigo esta energía colectiva y cómo se fortalece y se expande. Imagina que esta energía se extiende más allá de este espacio, tocando y enriqueciendo las vidas de otros alrededor de los mundos. Repite interna o externamente conmigo mientras liberas tus emociones y pensamientos a todo el universo. Mi energía positiva es un regalo valioso para el mundo. Mi energía positiva es un regalo valioso para el mundo. Con cada pensamiento y acción, siembro semillas de prosperidad y bienestar. Con cada pensamiento y acción, siembro semillas de prosperidad y bienestar. A través de mi ser fluye una corriente inagotable de creatividad y posibilidad. A través de mi ser fluye una corriente inagotable de creatividad y posibilidad. Creo ondas de cambio positivo en el universo. Creo ondas de cambio positivo en el universo. Mis pensamientos y sentimientos positivos son piedras en la construcción de mi futuro y nuestro futuro próspero. Mis pensamientos positivos son piedras que construyen este futuro próspero para todos. Soy un reflejo de la abundancia que deseo para el mundo. Soy un reflejo de la abundancia que deseo para el mundo. Mi corazón y mi mente son fuentes inagotables de energía para la prosperidad que comparto con todos los seres sintientes. Mi corazón y mi mente son fuentes inagotables de energía para la prosperidad que comparto con todos los seres sintientes. Estamos sintiéndonos cada vez más conectados y con plena capacidad para influir en el mundo de forma positiva y significativa. Somos responsables en la creación de una realidad compartida aquí y ahora de abundancia y bienestar. Vamos, pues, a generar esta realidad que podemos manifestar juntos. Cerrad los ojos y comencemos a proyectar imágenes en nuestra gran pantalla universal. Visualiza un planeta Tierra vibrante y lleno de vida. Mira la pantalla de tu mente y observa un mundo donde la naturaleza florece en todo su esplendor, donde los ríos fluyen limpios y los bosques están llenos de árboles y animales saludables. Imagina ciudades donde la armonía está en todas partes, en cada edificio, en cada parque, en cada hogar. Visualiza comunidades donde las personas se apoyan mutuamente, compartiendo sus talentos y sus recursos. Ahora mira en esta pantalla mental, en esta gran pantalla virtual que hemos creado entre todos juntos, Mira las sonrisas en las caras de las personas. Siente la alegría y la gratitud irradiando en cada uno de ellos. En este mundo hay suficiente para todos. Suficiente comida, suficiente amor, suficiente creatividad, suficiente bienestar. Mientras mantenemos esta imagen en un mundo próspero y lleno de vida, vamos a acercarnos un poco más. Imagina ahora y míralo en tu pantalla universal a tus amigos, a tu familia, a tus seres queridos. Mira en tu mente esas caras conocidas. Sonríeles y que te sonrían. Irradia felicidad hacia ellos y bienestar. Visualiza a tus amigos, a tus familiares en sus mejores momentos. Míralos realizando sus tareas favoritas, llenos de alegría y vitalidad. Imagina sus vidas desbordantes de abundancia, no solo material, sino también emocional y espiritual. Míralos cómo disfrutan. Y ahora vamos a ir un poco más cerca. Imagínate a ti mismo, a ti misma, con ellos. Estás compartiendo momentos de alegría y de conexión profunda. Siente el calor de sus abrazos, la alegría de las risas, la seguridad y el amor que te dan y que tú sientes al estar en compañía de aquellos a quienes amas. En este mundo que estás visualizando con nosotros en esta gran pantalla universal que estamos creando juntos, cada uno de tus seres queridos tiene la oportunidad de florecer y alcanzar su máximo potencial. Las enfermedades, las preocupaciones y las penas son reemplazadas en tu pantalla mental por la salud, la paz y la felicidad que le brindas a todos tus seres queridos y mucho más allá. Hoy es la oportunidad que tienes para vivir con ellos sus sueños y expresaros y expresar vuestro verdadero ser. Ahora extiende esta visión a las relaciones entre otras personas. Visualiza cómo todos interactúan con respeto, con comprensión y con apoyo mutuo. Imagina comunidades fuertes, unidas y llenas de colaboración y cuidado. Cada persona se siente valorada, escuchada y amada. Y ahora, por favor, en esta gran pantalla que has creado delante de ti, justo dentro de ti, en tu mente y en la que estamos todos incluidos, vamos a repetir unas palabras para que todo esto se manifieste en nuestra realidad aquí y ahora. Estoy rodeada de amor y gratitud, y comparto estas bendiciones con todos los que conozco. Yo soy un faro de amor y positividad para mí y para los que me rodean. Yo contribuyo activamente a la creación de un entorno de prosperidad y abundancia para todos los seres. Cada pensamiento positivo que tengo se refleja en un impacto positivo en el mundo. Me abro a recibir y compartir abundancia en todas sus formas. Soy un ejemplo de amor, generosidad y bondad en mi comunidad. Envío pensamientos positivos y de sanación y amor a todos los rincones del mundo, tocando cada vida, cada corazón, con esperanza y con luz. Veo en mi pantalla un mundo donde cada ser sintiente puede prosperar y vivir en alegría y libertad. Y mientras estas imágenes se asientan en tu pantalla, pero también en tu corazón, recuerda que esta visión empieza contigo. Eres un catalizador para el amor, la alegría y la abundancia en la vida de todos los seres. Tus acciones, tus palabras y tus pensamientos tienen un poderoso impacto en el mundo que te rodea y mucho más allá. Con un par de respiraciones profundas, comienza a traer de vuelta tu atención al aquí y a la ahora. Pero trae contigo esta sensación de amor, de conexión y posibilidad. Recuerda que esta visión de abundancia y felicidad para todos los seres de este mundo y tus seres más queridos y para ti está siempre al alcance de tu mano. Gracias por compartir esta visualización por la abundancia para todos y para siempre. Juntos estamos creando un mundo de amor y abundancia, comenzando con lo que estamos haciendo en cada momento y con lo que tenemos, comenzando con nosotros mismos y extendiéndonos a todos los que nos rodean. Hoy hemos visualizado un mundo lleno de abundancia, de paz y alegría, no solo para nosotros, sino para todos los seres. Recuerda que este no es solo un sueño, sino una posibilidad real que está al alcance de nuestras manos. Decretemos entonces con toda certeza de que cada uno de nosotros es un creador manifestador poderoso. Nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones tienen la capacidad de moldear la realidad y de traer la luz donde hay oscuridad. Recuerda que no estás solo en este viaje. Juntos formamos una comunidad vibrante y dinámica, unida por nuestra visión compartida de un mundo mejor. Cada paso que damos hacia la manifestación de esta visión es un paso hacia ese futuro más brillante para todos. Os animo a seguir llevando esta luz y esta energía a donde quiera que vayáis. Comparte tu visión con otros, actúa con compasión y coraje y nunca subestimes el impacto que puedes tener en el mundo. Así que, mientras nos despedimos, no es un adiós, sino un reconocimiento de nuestro continuo viaje juntos hacia la creación de un mundo abundante y lleno de amor. Debes estar orgulloso, orgullosa de lo que eres y de lo que puedes lograr ser. El futuro es brillante porque está totalmente en tus manos. Gracias a todos y cada uno de vosotros por vuestro corazón, por haber generado este campo de energía positiva, abriendo vuestro espíritu y vuestras mentes valientes. Nos despedimos hasta un próximo encuentro y una próxima manifestación. Y hasta que nos encontremos de nuevo en el camino, seguid brillando y creando la realidad que todos deseamos y merecemos.